Tenía las luces prendidas. Nos escucharon que íbamos o vieron las luces y las apagaron. ¿Por qué las apagaron? Porque tienen el pecado. Tienen el pecado. ¡Ay, no! Cuando en eso vemos una oportunidad que viene. Aquí, esto está súper lejos. Desde allá hasta acá. Y una vez, ¡motos a salio! Le digo, ¡no, eso está raro! ¡Motos! No es para nosotros. Ya, de ahí se devolvieron. A lo que se devolvieron, vimos que eran dos motorizadas. Les pusimos el caso. Que habíamos ido a la caseta, le habíamos dicho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí estamos, hombres y mujeres de diversos territorios urbanos y rurales, de diversas etnias y creencias, realizando múltiples tareas con intenciones libertarias. Desde nuestros rincones, con toda la vitalidad de nuestra tierra, aquí estamos uniendo con nuestros hilos los motores que la búsqueda de una vida de igualdad y de dignidad nos trae. Aquí estamos para decirle a este sistema de mundo capitalista, a este sistema de muerte estructurado en sangre, les decimos muy adoloridos, pero con toda nuestra fuerza estamos en una lucha ancestral, que como cometas emancipadoras se liberan y nos dan en el aire nuestro accionar transformador. Este accionar nos debe dar la capacidad de que nos reconozcamos y nos respetemos mutuamente para no caer en la trampa de la que solo organizados podemos salir. Aquí estamos para decirles a los mercaderes de la muerte que nos atacan ferozmente con acciones asesinas, que somos muchos portadores de sueños llenos de amor, que compañeras y compañeros con hilos de colores comunicamos al mundo nuestros anhelos infinitos, diciéndole a nuestros seres que partieron que nos llenen de luz y esperanza en un hilar perenne para que nuestros corazones no desfallezcan jamás y continuemos luchando por la construcción de un mundo con verdadera libertad, dando nuestra realización sea de manera colectiva sostenida en un radical respeto por la vida en todas sus expresiones. No haya nadie cerca lejos. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi pasea la injusticia en nuestros días. 10.000 años tienen ya los opresores. La violencia garantiza que todo seguirá igual. Y en el mercado no se escucha otra voz que la de los opresores y dicen, ahora es cuando empiezo. Y entre los oprimidos jamás se logrará lo que queremos. Quien aún esté vivo, no diga jamás. Lo firme no es firme. Todo no seguirá igual. Cuando hayan hablado los que dominan, hablarán los dominados. ¿De quién depende que siga la injusticia? De nosotros. ¿De quién depende que se acabe? De nosotros también. Bueno, hoy asistimos a este evento que fue convocado por la arquidiócesis, un evento que trata de reunir a todo el sentir de la ciudad. Estamos viviendo una situación muy compleja en nuestro país, no solamente está matando a nuestros jóvenes, sino también a nuestros líderes sociales, y creo que la ciudad tiene que empezar a despertar y a pedir justicia y a empezar a cambiar este sistema que nos ha venido atropellando los derechos humanos de toda nuestra gente, no solamente en lo urbano, sino obviamente pensarnos en lo que está viviendo la gente en el campo y en la ruralidad. Es un acto totalmente espiritual, es un acto político y revolucionario que nos unió a todos los que vinimos y todas las que estuvimos aquí, nos unió las ganas de cambiar este país, la revolución, las ganas de encontrar esa libertad que tanto hemos peleado por ella. Pues yo tengo un problema que no me gusta cantar sola. Entonces vamos a cantar todos y todas, ¿vale? Vamos a sacar al pueblo adelante. Vamos a sacar al pueblo adelante. Le canto a mi tierra con amor, porque la llevo en el corazón. Sabroso me siento de estar aquí, porque es la tierra donde nací. Todos decimos, vamos a sacar al pueblo adelante. Adelante, otra vez. Vamos a sacar al pueblo adelante. Le canto a mi tierra con amor, porque la llevo en mi corazón. Sabroso me siento de estar aquí, porque es la tierra donde nací. Adelante, entendemos. Tiene hambre y sed de justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que tienen espíritu de pobre, todos los que se desapegan del odio, de la mentira, de las falsedades, de los engaños, todos los que están mirando amar al otro, servir al otro, acompañar al otro, como nos lo enseña Jesús. Bienaventurados los que lloran, este grupo de jóvenes que fueron entregando su vida, apenas naciendo ellos a la existencia. Todos estos mártires, víctimas de la guerra, del odio. Bienaventurados los que lloran, porque ellos saben llorar para calmar la tristeza de la separación absurda, violenta, de los que han hecho el mal de quitarle la vida. Pero bienaventurados, porque ellos serán consolados. Y el consuelo que les va a llegar es toda la memoria histórica, viva, salvífica. Esa historia, esa memoria de ellos va a ir sembrándose en la historia del pueblo, de los hombres y mujeres que están luchando por conquistar la paz, por realizar la paz. Oremos pues en la vida, en este constante clamar por la justicia de Dios. Teníamos 5 cometas de colores muy bellos, que son de vitrales, parecían bien vitrales. Estas 5 cometas simbolizaban a los 5 niños de Llano Verde. Hacíamos que la comunidad que estaba aquí, que eran comunidades negras, indígenas, campesinas, rurales y sindicales, trabajadores, etcétera, nos uniéramos con unos hilos, hiciéramos un tejido entre cometa y cometa. Y ese tejido, muy solidario entre todos, muy tranquilo, y ya después de haber dado un discurso de la vida, no de la muerte, hicimos que las cometas se elevaran con todo el tejido que hicimos, toda la comunidad que estuvimos. Entonces fue muy bello porque al subir las 5 cometas se subió todo el tejido y se vio como esa sensación de que sube la vida y persiste la vida más que la muerte. Los símbolos de vida los necesitamos porque es que todos los días vemos muertes, asesinatos, sangre. Necesitamos esta parte artística que nos alimente el alma y que nos reconforte después de ver tantas cosas tan terribles. Nos abonan el alma, nos ayudan a sentirnos mucho mejor. Yo vine al evento porque considero que este gobierno es un asesino y que este gobierno merece que se le haga una denuncia por todas las masacres de los jóvenes que se han perdido en Colombia por culpa de este gobierno asesino, paramilitar, que no es capaz de solucionar que se acabe la barbarie. No ha sido capaz, el país le ha quedado grande. La masacre de Llano Verde ha sido un golpe bastante doloroso para los caleños y caleñas, porque nos está demostrando lo que está aconteciendo en el territorio en este momento, territorio en donde no está llegando el Estado, en donde hay presencia de grupos armados, de narcotráfico, y creo que eso es algo que tenemos que desenmarañar de lo que pasó en Llano Verde, pero sobre todo la mayor enseñanza que nos deja Llano Verde es, uno, que tenemos que seguir cuidando la vida, y dos, que el gobierno tiene que llegar a los territorios con presupuestos, ni siquiera con ideas, porque ellos tienen plan de vida, tienen el plan de vida de territorio de paz de Llano Verde. Esta la vamos a cantar todos juntos, aquí está la letra. Montaña soy, sol y trueno, lluvia, viento y primavera. Si no aprendes a quererme, ¿cómo puedo yo quererte? Un saludo, mi nombre es Andrés Castillo, soy consejero de Derechos Humanos del Cabildo Indígena de la Universidad del Valle. Hoy estuvimos aquí con las guardias indígenas y cimarronas en contexto de ciudad, pues aportando a la reconciliación de nuestro pueblo, también un poco curándonos de esas masacres, ya que por ser de territorio nos tocan. Entonces muchos vienen del Cauca, entonces se han tocado por los asesinatos que han venido de allá, otros de Nariño, precisamente recientemente desde mi territorio, que es el Tolima, recientemente han amenazado al consejero de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Tolima. Entonces eso también me duele porque son procesos de paz que, digamos, por unos políticos o gobernantes de turno, entonces toda la construcción de paz que hemos llevado en los territorios, todo ha quedado en el piso. Entonces nos duele y realmente como guardias indígenas y marrones y campesinas estamos aquí para construir paz, no para construir guerra. Muy grato estar en este escenario con ustedes, porque precisamente igual que todos ustedes nos angustian los factores de exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas, de los pueblos afros, campesinos, urbanos, de los pueblos que se juntan para reclamar sus justos derechos. Estaba pensando en el tejido que armamos todos. Y mientras se elevan esas cometas, estaba analizando si todos tejiéramos así juntos para elevar una propuesta justa de país, seguramente tendríamos unas cometas para la vida. Pero si tejemos solamente desde aquí y no tejemos desde acá, entonces será un impulso más. Una cosa es tejer desde acá, desde el us. Nosotros los NASA decimos us. Ushuetse, la raíz del corazón. Pero muchos no entendemos todavía ese mensaje. Entonces, claro, simplemente tejemos desde acá. Aprovechando ese mensaje que ustedes han dicho o ya han expuesto simbólicamente, quería complementarles ese bonito ejercicio. Y también sintiendo el dolor de nuestros hermanos que han partido a otro escenario, otro espacio. Para la mayoría de los pueblos indígenas, cuando alguien muere o es asesinado, sigue viviendo. Porque para los pueblos indígenas, cuando nosotros nacemos, nos arraigamos a la tierra. El cordón umbilical es sembrado a la tierra. Por eso cuando nos vamos a descansar, volvemos a ella. Ahí está el sentido de la vida. Esta pandemia que intenta tapar nuestras bocas con este elemento simbólico que muchos y muchas nos lo hemos tomado muy a pecho y entonces nos tapamos la boca y creemos que taparnos la boca es desmovilizarnos y no. Entonces decimos, hay que seguir caminando la palabra, hay que seguir organizándonos, ver cómo retomamos la pita de este tejido y ver cómo seguimos organizando. No en mi organización, mi pedacito. Por eso están los compañeros indígenas, por eso están las comunidades negras y campesinas. Y entonces, más que ponernos a hacer un instrumento, la propuesta es que partamos de lo que ya hay, de lo que hemos palabreado, lo socialicemos y a partir de allí hagamos propuestas para seguir caminando y encontrarnos de aquí al mes de diciembre. Yo tengo por ahí una idea con otros amigos, amigas, de generar en la estatua de Sebastián de Belalcázar, que es un símbolo sobre el que también ha habido un debate en los meses anteriores, generar un espacio para simbolizar aquello que ha sido masacrado en el pasado, desde la conquista hasta hoy en día, como lo vemos en estos episodios tan trágicos y tan recientes. Entonces quisiera invitar a las personas que nos hicieron hoy este bello homenaje con la cometa, que pensemos cómo podríamos trasladar este imaginario, este colectivo aquí, de que vuele hacia los cielos también la paz, la justicia, para que podamos entonces también llevar estas cinco cometas a ese lugar, que ese lugar también tiene que ser resignificado. Es un lugar en donde no podemos seguirle rindiendo pleitesía y memoria a aquello que hoy en día todavía nos sigue arrugando el corazón, como les digo. Yo vengo en representación de un colectivo de la, si se quiere, de la academia. Es un colectivo de estudios decoloniales e interculturales. La propuesta nuestra tiene que ver con consolidar un espacio de reflexión, hacer un llamado a aquellas universidades que se sienten desconectadas del dolor que está viviendo nuestro pueblo. Compañeros, yo creo que esta situación no nos da para más. Nos vienen asesinando sistemáticamente y ahora están asesinando al futuro de nuestro país. Están asesinando a los jóvenes. Y yo creo que esto no puede haber otra forma. Y el tapabocas no nos puede silenciar, el tapabocas no nos puede asustar, el tapabocas no nos puede enmudecer. Y por eso ese evento que vamos a hacer tiene que reconectar esa academia que está, como decía el hermano indígena anterior, centrado en la cabeza, en la mente, desconectado del corazón. Nosotros queremos convocar a la academia colombiana a que vuelva a preguntarse por la espiritualidad, que tiene que ver con, reitero, unidad, que tiene que ver con sanación, que tiene que ver con profundidad. Entonces esa es la apuesta. Compañeros, yo creo que es la hora de pronunciarnos, de salir a las calles, de decirle a este gobierno narcoparamilitar que ya pare los charcos de sangre, que ya no más, que no aguantamos más, compañeros. El movimiento sindical de los trabajadores, estamos en la disposición de salir a marchar, de decirle a este narcogobierno que no más, que ya pare los asesinatos, porque le importa un bledo lo que está pasando. No ha dicho nada, no se pronuncia. Hemos dicho que realmente las condiciones que tenemos en este momento ya no nos permite seguir callando. Entonces nosotros desde La Ladera, como propuesta de Secucol, planteamos un gran campamento por la vida. El CAN, la gobernación, Plazoleta Jairo Varela. Creo que tenemos la suficiente fuerza y acumulado social y político en los territorios que nos permita, desde el arte, desde la cultura, desde la seguridad y soberanía alimentaria, nosotros plantearnos con la fuerza que tenemos, los indígenas que habitan en el territorio urbano, las comunidades campesinas, los procesos urbanos que estamos hoy aquí también, los sindicatos, los estudiantes, las organizaciones políticas, y de ese gran campamento por la vida vamos tejiendo una mesa popular. Esa mesa popular donde sentemos al gobierno, sentemos a esta municipalidad a hablar sobre el plan de desarrollo, que es un plan de muerte que se ha impuesto a espaldas del pueblo. A hablar sobre la vida en los territorios, a hablar sobre Llano Verde, a hablar sobre La Ladera, a hablar sobre el agua, a hablar sobre agricultura, a hablar sobre la seguridad alimentaria, que le den cuenta al pueblo. Queremos entonces sentarlos, pero sobre todo sentarnos como pueblo, a decir que somos poder. Hoy es el momento en este donde nos han cortado la vida. No somos los jóvenes, no somos el futuro, somos el hoy, somos el presente, como son los niños y las niñas. Que sea no un campamento de un día, un campamento de resistencia, donde vamos a demostrar y hacer poder aquí en esta ciudad. Hoy queremos decir que no vamos a descansar en la labor de seguir guiando y acompañando el paso de los niños, las niñas y jóvenes a quienes les pertenece el derecho a soñar, a emprender caminos de emancipación, que acompañaremos la alegría de la juventud, la alegría popular, siempre que los latidos de nuestro corazón se hagan presentes. Siempre que cada bocanada de aire nos recuerde que seguimos vivas, que seguimos vivos. Hoy queremos decir con claridad que siempre que la situación se hace más seria, pues más serias serán nuestras compañías, porque no estamos dispuestos, dispuestas a abandonar. Y que cada día haremos todo, absolutamente, por defender la alegría, la dignidad y el derecho de vivir en paz. Como un homenaje a la memoria, seguiremos adelante. Yo no vengo a contarles que con nada se escribe paz, amor y asesinato. Vengo a contarles cómo en Colombia la tierra asesina al campesino 7 días a la semana y al obrero le dan 2 almuerzos de metralla. Vengo a contarles cómo libertad muere encadenada el día que democracia se sintió ofendida porque palabra quiso salir a borbotones. Que el amigo yanqui nos ofrece asesores militares y a cambio se lleva lo de arriba y lo de abajo. Vengo a contarles que en nuestra patria todo se arregla fácilmente, que si el frío y el hambre asesinan 1000 infantes, nos dan aviones supersónicos, que a cambio de huelgas nos ofrecen los mejores festivales para que todo el mundo guarde silencio y compostura. Aún restan también las cárceles modernas y los fusiles oficiales garantizan la paz en las universidades y en la parcela. Yo no vengo a dar soluciones, pero vengo a contarles y a decirles que si ustedes deciden quitarse la venda de los ojos, díganme y cuándo y dónde nos encontramos en la lucha. Muchas gracias. Bueno, la idea era como volver a juntarnos después de todo lo que ha separado este coronavirus que nos obligó a estar en la casa, y creo que fue un bello reencuentro para volver a coordinar espacios de movilización. ¿Para qué? Pues para defender la vida, para decirle no a las masacres, para decirle no a los feminicidios y a los asesinatos de líderes y lideresas sociales. Lo que queda de este espacio es que tenemos que seguir encontrándonos, que vamos a caminar hacia consolidar de nuevo el 21 de noviembre del 2020, y bueno, a llamar a todos los liderazgos que se sumen. E invitarlos a que juntos sigamos caminando la palabra de la resistencia, la palabra de que nos lleva a encontrar una paz y un país más justo. No desistamos. Creo que hay que organizar una minga nacional para visibilizar todos los hechos, pero tenemos que ser juiciosos para tejer con pertinencia, con sabiduría y con propuestas. Bye, bye. Yo diría que empecemos con una gran marcha aquí en Cali, convocando a todos nuestros jóvenes, a todos, todos, desempleados, empleados, amas de casa, que nos vinculemos a este proceso, porque ya no aguantamos más, compañeros. Y por nuestros muertos, ¡y un